Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Jonathan Hachik. Damos inicio al programa Contagio Universal. Bueno, en este día vamos a tratar, nos acompaña la banda Retaque. También vamos a tratar un tema muy importante que es sobre Facebook. Facebook cumple 10 años. Hola, mi nombre es Milo. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Y está conmigo la monita que se asoma a los años. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues desde el día de hoy los voy a acompañar para hacerles la tarde mucho más divertida con estos dos chicuelos. Bueno, empezamos el programa. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Pensamientos, arte y destreza se unen en Con Talento, donde compartiremos divertidos momentos junto a los personajes que dejan su huella en el mundo. Bueno, como les decía, estamos con el grupo Retaque. Hola, muchachos, ¿cómo están? No sé, preséntense cada uno. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Juan Carlos, soy el guitarrista de la banda. Soy Michael, soy el baterista. Y Fabricio, soy el vocalista. Bueno, muchachos, estaba leyendo algo sobre ustedes. Se conocieron, si mal no recuerdo, en el colegio. Y comenzaron así, como quien dice, artísticamente a preparar su primer disco. Cuéntenos cómo fue eso. Bueno, eso sí, así nació Retaque, fue la primera alineación. Nosotros nos juntamos en el colegio Eloy Alfaro acá de Quito, en el Nacional. Por ahí encontramos mal parqueado una batería, unos instrumentos y comenzamos a hacer música, ¿no? A sonarnos. En ese tiempo pues no, nunca pensábamos ni siquiera que íbamos a grabar un disco ni nada, solo lo hacíamos por divertirnos y soñábamos, ¿no? Con grabar un disco y tocar de pronto alguna vez en Colombia o algún país cercano. Y bueno, y comenzó a seguirse el tiempo y ya comenzamos a de pronto a escuchar más música, a mejorar un poquito el sonido y por ahí ya hubo la oportunidad de grabar en ese tiempo pues nuestro primer cassette, que fue el Demoliendo el Estado. Eso más o menos fue en el año 1999. De ahí ya comenzamos también a tener contactos con bandas de afuera, de otros países, y comenzamos a hacer conciertos aquí en Ecuador con estas bandas. Entonces me acuerdo que vinieron las Policarpas y sus Viciosas de Colombia, vinieron otras bandas de Venezuela, Patianó, Generación Perdida de Perú, vinieron a tocar acá y ya hicimos el contacto, un nexo ahí como de amistad. Y posteriormente ese nexo nos permitió a nosotros en el más o menos en el 2000, ya girar por Colombia y por Venezuela, siendo creo que la primera banda del género rock que pudo hacer eso aquí en Ecuador. De ahí hemos estado también en otros países, hemos tocado en Cuba, hemos tocado en Venezuela, hemos tocado en Perú, en Colombia. En Colombia tocamos cada 15 días, creo. De hecho tocamos más en Colombia que acá, eso sí es en serio. Y en México también tuvimos la oportunidad, la última gira internacional fue por allá. Y eso es que en Colombia lo más representativo para nosotros fue tocar en el Manizales Grita Rock, que después de Rock al Parque creo que es el concierto de rock en... uno de los más grandes festivales que hay en Colombia. Ajá, después de Rock al Parque creo que viene el Manizales Grita Rock. Ya, ¿y por qué Retaque? ¿Cuál es el origen de ese nombre? Porque... es como el vocablo común. Sí, es una... bueno, Retaque creo que es una jerga, creo que es colombiana, no es de acá, pero lo adoptaron todos los chicos del movimiento underground de esas épocas y es eso, ¿no? O sea, nosotros cuando recién comenzamos a tocar no teníamos instrumentos, no teníamos nada, ¿no? Entonces nos colábamos veíamos por ahí alguna batería de alguna orquesta, de algo, entonces solicitábamos, ¿no? O sea, retacábamos los ensayos y era eso, o sea, nosotros pedíamos algo y no podíamos dar a cambio nada, ¿no? Entonces era simplemente el apoyo de la gente creo que más es por eso, ¿no? ¿Cuál es la ideología que tienen ustedes como grupo? Cuéntenme. La ideología, nuestros temas son temas sociales, son temas, la mayoría de protesta. Somos de ideología declarados antifascistas y antirracistas. Esa se podría ser la ideología en general del grupo, ¿no? O sea, estamos en contra de todo tipo de prejuicios. Y claro, justamente estamos tratando sobre... más o menos sobre culturas suburbanas dentro de nuestro programa y sobre todo cómo han visto ustedes la apertura de su grupo y sus conciertos, a dónde nomás han llegado. Bueno, el grupo sí tiene acogida ya por la trayectoria que viene tocando desde 1996 y principalmente porque Fabricio ha movido muy bien contactos, entonces el grupo tiene buena acogida a donde vamos, y eso es lo principal, o sea, hacer nuevas amistades, de llevarnos bien con la gente, que lo que más nos gusta a nosotros es hacer música. Entonces no, tal vez esto no nos da de comer o no nos representa algún ingreso, sino más bien es disfrutar. Sí, todo lo contrario, nos produce más egresos y que ingresos. También, o sea, nosotros, la acogida de la gente ha sido porque nosotros también en todos los conciertos hemos tratado siempre de compartir antes, durante y después con el público. O sea, no somos las bandas que se metieron en el camerino y no salieron. Y eso fue algo que nos resultó bien en México, ¿no? Porque se quedaban así como admirados que nosotros salíamos a la calle a compartir, a chistear, a estarnos riendo con la gente. Y decían, ah, chévere, o sea, que no estemos de eso. Porque vienen bandas de afuera, vienen en su furgón, se meten en el escenario y no salen para nada. También creo que otra ventaja para nosotros es como... que no somos muy exigentes en cuestiones de hoteles y eso, ¿no? Entonces ha habido conciertos que nos hemos ido muy muy underground, fuera del país, en Perú, todo, que nos ha tocado dormir hasta en la calle o pasar millón cosas, pero al final son partes de las anécdotas de la banda y se nos queda siempre en los recuerdos, ¿no? Bueno, y háblenos algo sobre su tema Durmiendo con el Enemigo. Bueno, este tema es un tributo, o sea, no es un tributo que hicimos a la banda The Oppressed. Es una The Oppressed, bueno, es una banda inglesa que fue la pionera de lo que es el movimiento Sharp acá en el mundo. Sharp son skinheads en contra del prejuicio racial, skinheads antirracistas. Entonces es una banda legendaria, una banda mítica. Entonces nos invitó el sello francés Lucha Libre Discos, nos invitó a participar para hacer este tributo. Entonces este tributo estaban bandas de Colombia, bandas de Puerto Rico, de México y nosotros por Ecuador. Entonces es un tema también que lo hemos adaptado, ¿no? O sea, no es una traducción literal de lo que pasa aquí a veces, ¿no? Que lastimosamente nosotros estamos en contra de lo que es todo de la moda, de la farándula, pero el movimiento rock y el movimiento underground sí se genera también eso, ¿no? Entonces uno nunca sabe, ¿no? Entonces hay manes que te dan la mano un día y al siguiente día están hablando a tus espaldas y cosas así. Entonces creo que es la vida de todo el artista y de todos los géneros, ¿no? En el pop, en el rock, claro. En todo lado pasa esto. ¿Y ustedes qué intentan rescatar? ¿Qué intentan transmitir a la gente con su música? Son mensajes claros y directos, ¿no? O sea, en contra del racismo, en contra del prejuicio racial, También han sido épocas de la banda, ¿no? Épocas coyunturales, ¿no? Cuando salió el primer álbum, el Demoliendo el Estado, posteriormente hicimos también el Falsa Ley. Fue toda la época de la crisis bancaria, fue el asunto de la dolarización. Entonces creo que vamos, o sea, según la coyuntura de lo que va aconteciendo en el mundo, pues vamos también dando nuestra voz de protesta, y también no solo protestamos, sino también apoyamos a las cosas que están bien, ¿no? También cantamos mucho a la amistad, a los amigos, a la gente que siempre está también contigo ahí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Retaque con su tema Durmiendo con el Enemigo. Bueno, continuamos con el programa, estamos aquí con el grupo Retaque, vamos a seguir con la entrevista. Bueno, estamos hablando hace unas dos semanas que fue el Festival de la Casa, como ustedes saben, estamos topando lo que son tribus urbanas, estamos hablando que por qué se agrupa la gente, entonces estamos haciendo un pequeño, recordaréis lo que fue la historia, ¿no es cierto? El término de la Segunda Guerra Mundial aniquiló todo lo que es la juventud del 40. En el 60 básicamente el sistema estaba, como quien dice, complacido, ¿no? Porque los líderes del 40 al 60 ya crearon un sistema cuadrado que se basaba más que nada en el orden. Entonces la juventud del 40, ya yendo al 60, ya tenía como 20, 18 o 24 años. Entonces la gente comienza a agrupar, la comienza a protestar contra un sistema cuadrado, un sistema consumista. Y cada uno va adoptando cierta forma de protesta, ¿no? Entonces cada uno comienza a sentir, a agruparse, sobre todo mediante la música, a expresar. Entonces, Retaque, ¿en qué línea se encuentra? O sea, básicamente, ¿cuál fue su influencia? Y exactamente, ¿qué expresan sus letras exactamente? Bueno, como influencia nosotros... tenemos, o sea, la influencia directa era lo que era el punk colombiano de esa época, el punk de Medellín especialmente, pues ahí con había películas y también la realidad colombiana, pues por la ola de violencia y todo, pues es otra otro nivel que acá, ¿no? Entonces los primeros cassettes que nos llegaban, los cassettes típicos que era grabado, del grabado, del grabado, del grabado, uh-huh, del grabado, eran de Colombia, ¿no? Gente que en ese tiempo no había, pues, no había Facebook, no había internet, no había nada, entonces no existían los MP3, entonces era chévere porque tú guardabas tu cassettecito por ahí y que te cruzaba algún pana. Entonces lo primero que comenzamos a escuchar nosotros, la verdad, fue esto, ¿no? El punk de Medellín, un punk demasiado básico, con nada de acordes musicales, nada, sino que era simplemente un ruido con letras directas, ¿no? Con letras contestatarias, o sea, dadas ahí, no tenías nada que pensar ni nada, sino era la protesta en sí. Entonces esa fue nuestra influencia directa. De ahí pues hemos ido innovándonos en otros géneros musicales también. Pues ya comenzamos a tocar algo de hardcore, algo, tenemos temas con vainas de ska, de reggae, y también con lo que es ahora el hoy, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? No nos enfrascamos de un solo género, sino que queremos, o sea, depende los ánimos, depende la letra, nos vamos ampliando también. Y de ahí, pues, nosotros no tenemos tampoco problemas en tocar con bandas de otros géneros, ¿no? Hemos tocado en kermeses que han tocado bandas de cumbia, bandas de reggaetón, de vallenato, y de ahí vamos nosotros. O sea, nunca hemos tenido problema, y la gente igual nos escucha. Sí. Hay gente que de pronto no le gusta la bulla, ¿no? Pero escucha las letras, dice, ah, chévere, tienen algo por ahí. Y precisamente en la letra que le da sentido sobre todo a su ideología. La canción que, bueno, vamos a escuchar en el segundo segmento, que es Latinos de Inmigrantes, cuéntanos un poco más de esta realidad. Bueno, o sea, la realidad está dada, ¿no? Creo que todos tenemos a un amigo o algún familiar fuera, o sea, creo que eso es una norma acá en el Ecuador. Como te decíamos, fue el asunto coyuntural, ¿no? Pues, o sea, lo que pasó en el 99 con los bancos, con lo que van a hablar ustedes después, vino que lo de Loco, que Yamil Maguad, que todo fue una conmoción bastante, que la gente lastimosamente tuvo que escapar aquí del país, ¿no? O sea, ya no encontró futuro, no encontró nada, y tiene que irse allá afuera. Conociendo pues los riesgos que uno se asume, ¿no? O sea, los riesgos del racismo, de las cuestiones económicas, y lo que será en televisión igual, pues, o sea, que grupos racistas, neonazis y todo, que van y pegan a los latinos y pegan todo. Entonces fue como un homenaje a toda la gente que ha tenido que salir, ¿no? Hay madres que se van con sus hijos, madres que están sin sus hijos, y toda esa separación, todo eso es un sufrimiento, ¿no? Entonces es un homenaje para toda la gente que se la sigue sudando, pues, y no solo es para la gente ecuatoriana que se va, sino también para la gente que viene acá, ¿no? Y aquí también vemos también que hay un montón de migrantes, los cubanos, colombianos, haitianos y todo, pues, y creo que no nos ha afectado en nada. O sea, siempre la típica que echa la culpa al extranjero, pero creo que no es así tampoco, ¿no? Entonces es para toda la gente que por A o B tiene que salir del país, salir de su tierra natal para trabajar. Había estado viendo en su link que ustedes participaban también como protagonistas dentro de marchas. ¿Nos puedes contar sobre esa iniciativa que están haciendo ustedes? Sí, o sea, la verdad es que antes éramos un poco más activos, se podría decir, en la cuestión política. Éramos participantes por estas cuestiones de marchas, cuestiones de apoyar, pues, a las... En ese tiempo, pues, como decíamos, las huelgas eran a cada 6 meses que se votaba gobiernos de aquí, pues siempre estábamos presentes en eso. Ahora vemos que la situación económica relativamente, la situación política relativamente está estable, pero seguimos igual manteniendo nuestra posición política, pues, por otros medios, ¿no? También tenemos una radio online, con panfletos, con afiches, con grafitis, con todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Ahora la tecnología y la globalización también nos han dado armas de comunicación muy grandes, y tratamos de por todos los medios, pues, darle la propaganda, y también, pues, si es que toca responder con acción directa, pues también ahí estamos. ¿De qué tratan en su radio online? Háblenos un poco sobre su proyecto ahí en la radio. Bueno, el proyecto Gente de Hoy nació más o menos en el 2004, salíamos en FM, en la Radio Latina. Después, por cuestiones de logística y todo, se nos hace mucho más fácil hacerlo online, igual porque tenemos mucha acogida, pues, fuera del país. La verdad, el programa es un programa netamente interactivo, ¿no? O sea, es relajarnos, pasar 2 horas hablando barbaridades, molestándonos ahí con los panas que están conectados. Es 2 horas de estar solo riéndonos y desestresándonos, eso es decir. Y lógicamente también se aborda temas serios, ¿no? Siempre hay novedades, ¿no? Que que en el en tal país hubo alguna agresión o alguna vaina así. Entonces siempre pues también con el buen sentido del humor, pero siempre también tener clara la cuestión política, que es, como te decía, el antirracismo y el antifascismo. Ya. Ahora cuéntanos algo sobre los planes futuros de Retaque. ¿Qué tiene Retaque para el 2014? Bueno, como ya dijo Fabricio, en el 2014 estamos estrenando el LP, el tributo latino a la banda de Opposite. Como ya dijo, estamos estrenando el videoclip Durmiendo con el Enemigo. También estamos con conciertos en todo este febrero, el 15 en Ambato, el 28 nuevamente en Ambato. Vamos a compartir escenario con No Token, una banda de Chile que se llama Púncora, Mortal Decision. Entonces, que son bandas representativas de la escena de aquí, ¿no? Y el 1 de marzo vamos a viajar a Pasto a tocar junto a GP. GP es una banda igual de Medellín, que es media ya, se puede decir, legendaria dentro de tu escena. Ya. ¿Algo más de planes que todos? Bueno, sí, no tenemos planes concretos. Planes claro, o sea, es prácticamente de lo que salga, ¿no? O sea, cada mes es más. Claro. Cada mes son cosas diferentes, nos toca grabar temas o el videoclip mismo que recién que realizamos. Entonces, sí, también para este año también tenemos lo del tributo a Guerrilla Urbana también, que es otra banda igual de las Islas Canarias, que nos invitaron también para participar en este tributo. Entonces nosotros, como decía Juan Carlos, no tenemos planes, la verdad, o sea, nosotros no es que tengamos, o sea, un manager o a una agenda, la tal, o sea, es... Eso es así, o sea, y justo pasó esto, o sea, nosotros lo de Pasto, nos dicen que va a tocar en Pasto el primero, ya sí, de una, o no, entonces no tenemos, o sea, pautado ni nada, este mes vamos a hacer, o las cosas salen, ¿no? Igual, dependiendo de las cuestiones económicas, ¿no? Si es que hay dinero, podemos grabar, si es que no hay dinero, no grabamos, si es que nos aguantamos, o sea, no, ahí va como se ven las cosas. ¿Y dónde podemos encontrar Retaque? ¿En qué medio virtual? ¿Facebook? ¿La dirección? ¿Dónde podemos escuchar tus canciones? Retaque principalmente se mueve por Facebook, la página, y pueden buscarle como Retaque, ahí sale, ahí está, también se publica todo lo que es las fechas para conciertos, cuando se graba una nueva canción o cuando va a salir algún video. Ahí también hay el link del Reverbnation, que es donde está montada la mayoría de temas de Retaque. Y igual en la misma página hay un espacio donde se puede escuchar las canciones y los temas que recién han salido o están pegando más en el momento. También en YouTube nos pueden encontrar ahí un montón de videos, sí, canciones, se pueden descargar, bajar. Los conciertos que han grabado. Sí, todo es gratis ahí. También al mail retaque@hotmail.com es donde nos pueden encontrar, o sea, para conciertos o todo lo que nos quieran decir. Bueno, pues chicos, ¿qué expectativas tienen ustedes como grupo, como Retaque? ¿Expectativas en qué? En el sentido de compañerismo, de estar juntos. ¿Cuántos cuántos chicos conforman Retaque? Bueno, realmente somos cuatro. Falta el bajista que no pudo acompañarnos, pero es lo que le decía a los muchachos, ¿no? Los muchachos, o sea, yo soy el único que quedó de la alineación original, pero nos hemos acoplado bien. ¿Cuánto tiempo están tocando ya? Como unos 3 años. Entonces ellos también han pasado por la vieja guardia. Han pasado igual por conciertos grandes, como fue el de Manizales. O sea, nosotros podemos estar tocando para... ¿Cuántos celebran en Manizales? Unas 5.000 personas. Unas 5.000 personas. Y después venimos de acá a Ecuador a tocar para 10, para 15. Entonces es eso, ¿no? O sea, nosotros es divertirnos, ¿no? Y como banda igual, pues... la convivencia sí es a veces, ¿no? O sea, que vamos al hotel, que vamos a veces nos toca dormirnos en un cuarto a todos, que el uno ronca, que el otro nos ronca. Que, sí, es feo. El viaje a Medellín cuando tocamos en bus, 30 horas de ida, de ahí dormir en una casa igual de la banda que estaba haciendo el concierto, comer, que la mamá de ellas nos prepare las comidas y nos brinde, igual regresarnos otras 30 horas todos mismos ahí en el bus. Todos. Entonces sí, a veces sí llegas, como dices, en el bus, está 30 horas, te llegas a cansar y todo, pero ahí le seguimos dando igual. ¿Sabes? Porque, o sea, estamos claros, ¿no? O sea, nosotros hacemos esto es por diversión, por pasarnos bien, porque, o sea, de tener algún rédito económico no vamos a tener nunca, o sea, no, eso no podemos ser tan optimistas, y hay que ser, o sea, así de francos, ¿no? O sea, no vamos a tener nunca, o sea, de esto no vamos a vivir jamás. Entonces, lo bueno, ¿no? Cada uno tiene su ocupación, su trabajo, su estudio en la semana, y el fin de semana, pues, para ensayar es como el relax para nosotros. Igual cada concierto, pues, es a divertirnos. Como quien dice, la vida del artista. Exacto. Exactamente. Como tú decías, a veces vas a Colombia, tocas para 5.000, regresas a Ecuador, tocas para 15. Pero igual el grupo se está manteniendo, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que ha evolucionado, sobre todo en su género que es protesta, la cultura más o menos del punk en Quito y mejor dicho, en el Ecuador? Sí, o sea, igual no hay un molde, ¿no?, para el punk ni para esto, ¿no? O sea, hay muchas variantes, ¿no? Hay la gente que le toma el punk como simplemente estarse drogando y pateando basureros todas las noches, hay otra gente que es un poco más política, hay otra gente que ya es muy, muy extremista, ¿no?, se mete ya en cuestiones demasiado políticas de defensa animal, de ya adoptar cosas tajantes como el vegetarianismo, la acción directa y todo el cuento, ¿no? Entonces nosotros vemos que aquí en Ecuador ha proliferado, ¿no?, todos estos frentes, pero lo importante es llegar siempre a un punto, ¿no? O sea, de buscar no lo que nos separa, sino lo que nos une, ¿no? Entonces creo que no nos centramos, igual como te decía, solamente en el punk, en el hardcore, en el hoy, sino en todos los géneros, ¿no? Cuando uno va a un concierto, pues quiere divertirse, quiere pasarla bien, quiere escuchar buenas músicas, quiere de pronto escuchar un mensaje, ¿no? Porque creo que la música es un arma muy fuerte para dejar tu mensaje, deberían aprovechar, o sea, no hay muchas bandas, no precisamente de rock ni nada, que tienen micrófono y tienen muchos adeptos y cantan cosas que no van, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso? Bueno, estamos con Retaque, vamos a una segunda pausa musical, vamos a escuchar el tema Latinos Emigrantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Radio. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Vigésima tercera Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. En La Habana, del 13 al 23 de febrero, y en el resto del país hasta el 9 de marzo. País invitado de honor, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde presentará además su obra de Banana Republic a la No República. A esta fiesta cultural del libro y la literatura ya han confirmado su presencia 23 escritores ecuatorianos. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. Este martes 11 de febrero, en Florilegio Musical Ecuatoriano nos acompaña el músico Henry Sánchez. Conozca su vida y sus obras musicales en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Acompáñenos de 8 a 9 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tambillo invitan a la presentación del grupo de teatro Guagua Pichincha, con la obra Es tiempo de parar el tiempo. Este sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde en el Teatro Parroquial. Asista con su familia. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, continuamos con Contagio Universal. Vamos en nuestro segmento Rastreando Huedas a hablar sobre una fecha muy importante. Bueno, muy importante en el aspecto que revolucionó sobre todo la interacción humana, ¿no? Nos remontamos a un 4 de febrero del 2004, cuando Mark Zuckerberg lanza desde su habitación de Harvard de Facebook, inicialmente situado en un sitio web que se llamaba thefacebook.com. Era una plataforma social y virtual originalmente concebida para los estudiantes universitarios de dicha institución para compartir información y demás archivos. Bueno, después de originalmente usada por más de 1.200 millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, dentro de la historia de lo que es Facebook, hubo una disputa legal con unos compañeros de Zuckerberg que le reclamaban parte de los créditos por la creación de la red social. Y bueno, esto también se llevó a la pantalla grande en un film que se llama The Social Network. Es ganadora de 3 premios Oscar. Estas diferencias quedaron zanjadas a partir de un litigio que hubo. Hubo una indemnización de 65 millones de dólares, bueno, que es casi nada para lo comparado que las cifras que arrojó Facebook el anterior año, que facturó 7.872 millones de dólares, reportando beneficios por más de 1.500 millones de dólares. Y bueno, justamente Facebook ha marcado una revolución más que todo en los jóvenes. Nos ha cambiado el modo en cómo te comunicas con los otros, ¿no? Bueno, Retaque, ustedes, ¿cómo usan el Facebook? Ser amigos. Retaque también usa Facebook. Bueno, el Facebook nos ayuda mucho a difundir todos los temas, los conciertos. Claro que, o sea, ahora en el movimiento se está dando un conformismo. Al realizar conciertos, como que todo queda, esperan a que solo lanzan el evento y listo, esperan a que la gente vaya. Antes era muy diferente porque la gente salía a pegar afiches. Ahora ya no te invitan con papelitos. Claro. Y todo eso. Porque no me han invitado, eso no sé. Ya me puse en el Facebook. Ahora ya. Tienes que etiquetarles de uno a uno. Entonces ya ves 1.500 asistentes, ya triunfaste en el concierto. Y en realidad no aparecen 10. Lo que decíamos, lo importante del Facebook, pues, es que. O sea, la verdad, te hace la comunicación mucho más fácil, ¿no? Es una cuestión interactiva. Que era O sea, yo comencé pues carteándome con gente a mano, ¿no? Y que después, primero mi carta iba un mes, después de otro mes tenía respuesta, después del otro mes le mandaba un disco, después del otro mes recibía el disco. O sea, era como 4 meses para hacer un intercambio. Ahora ya es mucho más fácil también, pues, o sea, hay que ver el lado bueno también, ¿no? Por cuestiones de ecológicas y todo, pues más fácil mandarte un MP3, mandar links, que mandar algo físico, ¿no? Porque que estar haciendo el promocional, que el disco, que imprimir la carpeta. Entonces ahora por Facebook es mucho más... más fácil y contaminamos un poco menos, ¿no? Claro, no, yo en experiencia propia era de las que jugaba a Nintendo y ahora todos los niños tienen hasta Facebook, ¿no? Bueno, como un dato curioso les cuento que cada 20 minutos 1,000,000 de links, 1,004,844 invitaciones, eventos y todas estas etiquetas van sumando más dinero a Facebook. ¿Qué opinan ustedes sobre que una red social nos tenga tan apegados a un aparato llamado computador? Pues creo que la gente ya no le gusta comunicarse personalmente, ¿no? Ahora todo es chat y cuadrar las citas por ahí y listo. Ya no es como antes que tenías que hablar por teléfono con las cartas. Claro, y ya no tienes que ni preguntar qué haces, sino ya el perfil te dice todo lo que haces, claro. Lo que no quieres que salga. Claro. Hablamos mucho por el chat y en persona dejamos de hablar. Sí, como te digo, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hay mucha gente, la verdad, que se acostumbra a hablar por Facebook y cuando están en persona ya no sé qué se hablan, ¿no? Sí. Ya se quedan callados, entonces... también lo que tú decías, hay mucha gente que ya se vuelve dependiente de esto, ¿no? Que ya vas a los bares, vas a algún sitio, todo el mundo está con el teléfono en la mano y ya no conversan entre ellos, es todo se pierde todo la virtual. Comunicación interpersonal entre la gente. No se olvide. Claro, justamente lo que están diciendo ustedes. Hay inclusive estudios que Facebook ha ocasionado rompimientos amorosos también. Bueno, además, hay aspectos positivos y negativos. El positivo, lo que tú dijiste, puedes difundir tu información, inclusive se hacen marchas también a través de los eventos sociales, que, bueno, la mayoría de lo que tú dices, que a veces no participan, pero a veces que también sí participan. No, ajá. Entonces, desde el punto de vista negativo, ¿cómo crees que ha perjudicado Facebook? Bueno, a cada uno de nosotros, y sobre todo los que utilizan más del Facebook. Sí, el Facebook también es lo que siempre les he dicho, en el Facebook tú no tienes tampoco tonos de voz, ¿no? Entonces vos a veces puedes estar de mal genio y lo que te están escribiendo vos puedes tomarlo como que es malo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a veces, ¿no? Entonces no hay tonos de voz, no hay nada, todo, simplemente recibes letras y las interpretas como tú quieras. También lastimosamente igual por escribir rápido o por falta, nunca escribes con puntuación ni con nada, entonces... Igual las ideas van y vienen y tú tienes que hacerlas como... O sea, tú vas imaginando lo que el otro te quiere decir, ¿no? Exactamente, como tú decías, en este aspecto yo creo que también se ha matado un poco lo que es la gramática y la ortografía. Bueno, hay algunos que, no sé, se inventan un nuevo código, diría yo, de comunicación, que suprimen ciertas letras, le ponen otras. Es un caos. Bueno, algunos de otros datos de la famosa red es que 1 de cada 3 habitantes en el planeta tienen una cuenta de Facebook. La mayoría de usuarios es en un rango de 18 a 34 años. Esto quiere decir que básicamente, bueno, 18 porque Facebook te exige que esa sea la edad mínima, pero lógicamente hay edades desde, no sé. Para los 12, claro. Ajá, exactamente. O sea que ha habido un boom de lo que es... La red social. También la red social integrada a lo que son dispositivos móviles acortan aún más lo que es una interacción humana. Entonces, como tú decías exactamente en su aspecto, que es muy neurálgico esto de hacer, no sé, un evento y convocar a una presentación suya, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero supongamos la expectativa son 1,500 personas. Y en la realidad van 100. Ustedes... ¿Cómo cree que al alrededor del mundo esto sirve para efectivamente como un ¿cómo es? Un trampolín para hacerse conocer? No, sí, de hecho, o sea, hay mucha gente igual, pues nosotros también tenemos ya los amigos, ¿no? Que publican absolutamente todo, que se levantaron, que se acostaron, que están leyendo, que están comiendo, que están respirando. Y hay mucha gente, lo que decíamos, o sea, no hay una, en los eventos, ¿no? Hay mucha gente que pone participar en el evento solo para colocar el link del grupo, ¿no? O sea, hay evento en, no sé, en México, pero pones participar, pero solo para poner tu propaganda, ¿no? Entonces tratas siempre de por ahí serte catapulcando. Y sí ha sido bueno, porque tú llegas, o sea, también la parte buena, ¿no? Que tú te conoces con gente y llegas a ser hasta amistad, ¿no? Entonces cuando tú ya llegas, no sé, a viajar a un país, a México, a Colombia, ya con esta gente ya te has hablado un año o meses, ya hay un grado de amistad, se podría decir, cuando llegas, ¿no? Y de confianza. Entonces eso también es algo bueno del Facebook, que te ha achicado full barreras, la verdad. ¿Pero qué piensan ustedes sobre los celos en Facebook? ¿Está usted? Sí, yo no soy celoso. A mí me celan. Es que ahora con toda la información que das en el perfil mismo, o sea, da para eso, creo yo. O sea, yo creo que debes mantener un grado de privacidad. De privacidad, ¿sí? O ver lo que publicas. O sea, no, me parece que no debes compartir todo lo que haces a toda la gente, a veces gente que ni siquiera conoces. Entonces, así, igual, o sea, a veces hay malos entendidos, igual por eso quizás de los celos que te decía, también no hay tono de voz, ¿no? Alguien te puede decir, hola, mi vida, o, claro, y va a decir, ¿cómo así te escriben así? ¿Quién es? Las mujeres son o puede más ser, celosas, claro, ¿no? Especialmente en Colombia, que son un poquito más cariños, que es hola, mi amor, hola, bebé, hola, entonces... Corazoncito. ¿Por qué le pusiste like a ella y no a mí? Entonces hay cosas que, yo digo, o sea, la mayoría de problemas que ha habido esto es por esto, ¿no? Por los tonos de voz, y también pues la falta de madurez de las personas también, ¿no? Que es la típica, ¿no? Que me borraste de Facebook, que me etiquetaste, que me pusiste así. Y hay otras cosas peores, ¿no? Que se crean Facebook falsos, que les publican pendejadas, que les mandan insultos y todo. Esa también es la parte mala, ¿no? Que ahora uno desde detrás de una computadora puede insultar, puede hacer lo que le dé la gana. Y también pues hay otras cosas más que han transgredido de esto, ¿no? Que está acosadores y todo el cuento, ¿no? Bueno, también, si mal no recordamos, vamos a traer a escena a un personaje muy característico que realzó, más bien dicho, nuestra no tan identidad en ese entonces, y que Retaque debe haberlo plasmado y vivido, ¿no? Por su singularidad y sobre todo por el impacto que tuvo en el país. Estamos hablando de nuestro querido expresidente Abdalá Bucaram. El loco. Alias de loco. Bueno, sí. Como les decía, básicamente esto marcó lo que es un antes y un después de un poco de la historia ecuatoriana, porque en aspecto político hemos sido, yo creo que bastante inestables a nivel de Sudamérica. Y no sé si ustedes hicieron algo sobre esto, sobre esta realidad social del momento que fue. O sea, en Abdalá. Claro, en caso mío, o sea, creo que los muchachos están en escuela todavía. En la escuela. Claro, o sea, yo estaba ya en el colegio, pues justo era justo iniciando esto también de la banda, porque tenía por ahí 16 años y de hecho por ahí hasta le teníamos una canción al loco y todo, que nunca la tocamos, nunca la editamos, pero por ahí fue, no, sino que se nos fue, creo que fue la coyuntura, fue muy rápido, o sea, como que fue lo de loco y después vino Yamil de una, entonces como que Yamil fue peor que loco, entonces no, fue la de loco, o sea, entonces fue ese, era una cadena, ¿no? Pero sí, no sé, creo que loco sí marcó una pauta, porque fue ya el descaro, ¿no? De todo lo que podía y de todo lo que de pronto todos los anteriores gobiernos también hacían, ¿no? O sea, casos de corrupción, casos de nepotismo, de robos, sino que este man hacía ya demasiado de frente, ¿no? Y demasiado un poco populoso, llamémoslo así, ¿no? Que fue lo que la gente, creo que fue en sí lo que la gente no le gustó, ¿no? No creo que las medidas económicas y todo lo que quería hacer Abdalá, después las hizo Yamil Maguad y no porque él, en el caso del dólar, ¿no? Él quería la convertibilidad, él quería era un poco más factible, creo yo, pero claro, entonces no, pero la convertibilidad a lo de la dolarización era un paso más nomás. Entonces las cuestiones económicas y políticas eran la línea que se estaba manejando en esa época, ¿no? En el periodo neoliberal, pero este man era ya estaba loco, ¿no? Claro, entonces, y la gente no lo que no le gustó a la gente fue que él bailaba, que él comía con las manos, que creo que también en esa época teníamos un poquito más también de rencor con el asunto de la guerra con el Perú, que no se le perdonó tampoco que cuando fue con Fujimori a comer ahí con las manos del pollo, estar bailando con trajes de Inca y pedir perdón, sobre todo. Entonces, fue esa coyuntura, ¿no? y pero igual, o sea, en esas épocas, pues igual la gente, creo que fue un marco el hito, porque la gente, los gobiernos, o sea, hacían alguna cosa mal, la gente se reunía aquí en Quito y nos vemos, ¿no? Entonces eso pasó con Yamil, pasó con Lucio. Entonces sí fue, y fue un ejemplo para la juventud de otros países, ¿no? Que hasta ahora uno siempre va a otros países y siempre es esto, ¿no? Que aquí no duraban los presidentes, y que aquí la gente sí se separaba duro contra la corrupción y contra eso. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar algo relacionado con la red social. Vamos a escuchar No te metas a mi Facebook de este man. Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, no solo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo prima poquear. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. 120 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más de 70 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Multicos, doritos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos baby. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. No me digas que no tienes que ir al baño. Cuando te miro, te la pasas facebookeando. Y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el Filmaníacos, curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Bueno, en nuestro segmento Filmaníacos vamos a recordar una película, yo diría, muy significativa para lo que fue el tiempo en que Chaplin la estrenó, que fue un 5 de febrero del 36. Bueno, es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, es Tiempos Modernos. Fue estrenada en el Teatro Rivoli de Nueva York. Esto le tomó 3 años en realizarlo a Chaplin, por su bueno, es más recordado por su famoso personaje del vagabundo. Bueno, sobre todo la trama de esta película simplificada es que trata de sobrevivir él en un mundo modernizado ya industrializado. Bueno, la obra es considerada como una fuerte crítica a los distintos sistemas económicos y políticos de nuestra sociedad, así como también un ataque a las malas condiciones del trabajo de los trabajadores de la porrevolución industrial de ese entonces. A pesar de haber sido aclamada por la crítica, no recibió ni siquiera una nominación al Oscar. Bueno, esta película, como les decía, atacaba mucho a lo que es el sistema industrial en ese entonces, que consideraba al trabajador una simple pieza, y básicamente lo que hace él es ridiculizar esta forma y atacar al sistema. Entonces, básicamente esto fue censurado por el gobierno americano. Lo tacharon de comunista en ese entonces porque estaba, bueno, no tenían muy buenas relaciones con lo que es el bloque soviético. Y él tuvo que huir a Suiza, donde, bueno, finalmente él murió. Ahora, hablando con Retaque, esto de la industrialización y tratar al humano como una pieza simple del sistema de producción, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, es lo que nosotros hemos tratado pues en algunas canciones también, ¿no? Lo que tú dices de los tiempos modernos, igual con el asunto de la globalización, el asunto de los tratados de libre comercio, es lo que quiere seguirse incrementando eso, ¿no? Y al principio pues todo parecía bonito, ¿no? Que va a venir acá la industria, que van a fomentar fuentes de empleo, pero lo que simplemente quieren tener pues es al mundo como una maquila, ¿no? O sea, venir acá y poner sus empresas baratas como lo están haciendo en otros países, porque ya, especialmente en Asia, que la mano de obra es más barata, simplemente como una herramienta más del engranaje de la producción. También pues con los avances tecnológicos y todo, pues lo que hacen es reducir también al empleado. Hay muchas más máquinas, menos empleados, por ende más desempleo. Y es en sí el sistema. O sea, ese es el hilo del sistema capitalista, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, y lastimosamente es así, ¿no? Que uno tiene que ser parte del engranaje simplemente como un medio más de producción. Justamente y también yo sí vi la película, lo que hay que destacar ahí es en la forma en cómo se critica al sistema capitalista, también desde un modo sarcástico también, porque existe una escena en que se ponen a crearlo, bueno, son artefactos mecánicos, en la forma en cómo el jefe le obliga a que el trabajador, ¿no?, intente hacerlo de la manera más rápida. Entonces, como que le da algo de represión también: si es que tú no acabas de esto, te sacamos de aquí del trabajo. Y bueno, justamente como dijo Leonardo, que por esto le sacaron a Charles Chaplin de ahí, porque se le acusó como comunista también. Y en las escenas también hubo una escena en que le tomaron preso a Chaplin también, porque estaba justo en una revuelta de trabajadores que estaban luchando en contra de las industrias, porque en esa época se estaba marcando también en que no existían fuentes de trabajo debido a la industrialización y el aparecimiento de las máquinas también. Bueno, ahora en nuestro contexto, ¿ustedes cómo han visto el avance del capitalismo? ¿Se está reduciendo el capitalismo aquí o ya se está inventando otras nuevas otra forma de alternativa al capitalismo? No, el capitalismo sigue dándose, ¿no? Lo que decíamos lastimosamente, si bien por un lado la gente tiene que trabajar, ¿no? O sea, para sobrevivir y todo, pero sí se siguen violando los derechos, especialmente con las minorías, ¿no? Con las minorías étnicas, con los migrantes, con a veces hasta con las minorías, hay el maltrato a la mujer y todo en varias empresas, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que es la fuente, la base del capitalismo. Entonces debería haber un equilibrio, ¿no? Si bien uno está trabajando todo, pero tiene que tener los derechos laborales existentes, ¿no? Que tanta gente ha luchado pues por las 8 horas de trabajo, por unas vacaciones, por la seguridad social, que no se está dando al 100%, ¿no? Especialmente como te digo, en Estados Unidos se quejan mucho igual de la migración y todo eso, pero la migración es el motor de ese país, ¿no? También inventándose cosas pues para seguir generando, ¿no? Inventándose guerras para seguir fabricando armas, inventándose todas las cosas para siempre con un objetivo, ¿no? Que es vender y vender y vender y vender y producir para vender. Y creo que el sistema capitalista pues lastimosamente nos ha vendido muchas cosas que en el comunista no le existe, ¿no? Por eso nos ha vendido aparatitos simpáticos, nos ha vendido comida barata, comida rápida, Entonces, como que, entre comillas, nos ha hecho la vida un poco más fácil, ¿no? Pero están creando falsas necesidades. Y nos crean falsas necesidades, correcto. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos mucho a Retaque sus puntos de vista. También nos han hablado sobre su trayectoria, sus influencias y sus, bueno, no planes futuros, porque como ellos nos decían, todo aparece simultáneamente. O sea, solo hay que seguirle dando y las cosas se van a plasmar, ¿no? Bueno, les agradecemos por estar aquí, por habernos acompañado. Bueno, mi nombre es Milo, muchas gracias por estar con nosotros y les esperamos la próxima semana. Mi nombre es Jonathan, también nos despedimos para la próxima semana. La monita las ve la próxima semana, chau chau. Chau, les dejamos con un tema de Guanaco, con su canción Siembra, que vamos ahí.